Ana María Sorsi. Ella es coordinadora provincial del movimiento cultural Pon una foto en la calle, Pon una foto en la calle, un movimiento que llegó a Argentina ya en el 2009, se realiza en La Pampa de manera ininterrumpida desde el año 2014. Ella es fotógrafa de naturaleza, es autora del libro Ojos de la Tuel, junto al poeta oesteño Ariel Hugo Vázquez, ha recorrido La Pampa, con los libros Ojos de la Tuel, Mujer Puestera, Los Últimos Puesteros, y entre otros hitos interesantes estuvieron en Santa Fe, en Corrientes, en Mendoza, en San Luis, en Río Negro, dos veces en la Feria Internacional del Libro, en Capital Federal, también estuvieron en el país vecino de Chile, y el próximo 13 de septiembre llevarán esta muestra fotográfica del Oeste Pampeano al mismísimo Congreso de la Nación. Ana María, ¿estás con nosotros? ¿Qué tal? Te saluda Ramiro Páez. Hola Ramiro, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y toda tu radio audiencia. Bueno, muchas gracias. Acá estamos muy bien, muy aclimatados. La verdad que el día nos acompañó espectacularmente. Y bueno, y con ganas de charlar de esto porque, decía recién, siempre tratamos la problemática ambiental general. Hablamos obviamente de la problemática de los ríos, pero alguna que otra vez nos damos el gusto de salirnos de nuestra zona de confort, que son las ciencias naturales en sí, y vamos a visitar las ciencias naturales desde otras perspectivas. Y nos encanta porque creemos que se aporta muchísimo y se aprende muchísimo con estos ojos de los artistas como vos. ¿Querés contarnos de qué se trata y cómo nace esto del proyecto Ojos de la Tuel? Bueno, Ramiro, gracias. El proyecto Ojos de la Tuel nace a orillas mismo del río Atuel, en el año 2018, en diciembre de 2018, cuando voy a conocer lo que es el cauce del río, el arroyo de la Barda, cuando traía agua allí en Algarrobo del Águila, realmente era un día de fiesta, no solamente para la población de allí mismo, sino para un grupo de amigos que viajamos acá desde la ciudad capital, de Santa Rosa, para conocer. Yo creo que muchos de los que íbamos no teníamos idea con lo que nos íbamos a encontrar. Se vivió una velada magnífica con un día soleado y con el río con una magnífica cantidad de agua, digamos que es el lugar donde los chicos del lugar pudieron disfrutar. Nosotros que llegamos como visitantes anduvimos en kayak. Realmente fue un sueño conocer ese lugar de La Pampa que solamente lo habíamos visto en fotos. Y nunca personalmente, como yo digo, pisar la tierra de uno mismo, ¿no? Para volver a los 20 días y encontrar el cauce como se ve en la tapa del libro Ojos de la Tuel, con apenitas un agua estancada para no volver más. Hasta ahora hace poquito creo que debe estar llegando ya nuevamente, que la provincia de Mendoza está alargando el agua en desuso. La semana que viene voy a ir a Algarrobo del Águila para ver si es cierto que llega el agua. Sí, ahora actualmente está entrando un hilito de agua, esa, sí, como bien decís, es el agua de reuso, como se dice, ¿no? Claro. Sí, sí. Es un agua, Ramiro, que realmente te da miedo meter el pie o la mano, porque tiene un color a la vista bonito, pero te das cuenta enseguida que no es agua, ¿no? Claro. Para comparar y dando una marca comercial, pareciera que fuera un Profenex, digamos, para que te des una idea del color que tiene el agua. No sé si ustedes han ido ahí a Puente Vinchuquero, que es el límite de la provincia de Mendoza. Sí, sí, hemos estado muchas veces. Tuvimos también la suerte en el 2011 con Flor, sí, de llegar cuando el Atuel tenía casi cuatro y pico metros cúbicos ahí en Algarrobo, en el Puente Viejo, y nos pudimos meter y nadar ahí, y fue un sueño. Fue surrealista, realmente. Realmente, vos sabés que en época de pandemia nosotros hicimos con Ariel Pataco Vázquez un programa de Facebook todos los sábados, donde dábamos a conocer el oeste de la provincia de La Pampa, no solamente la parte artística, los poetas, los cantores, claro, los artesanos, y bueno, mostrábamos las fotografías que habíamos estado haciendo, y así mucha gente acá de la capital que no conoce y no conocía el oeste, no podía creer que era tan bonito el paisaje que tenemos ahí lindando casi a la provincia de Mendoza, ¿no? Así que bueno, hemos invitado durante todo este tiempo, mientras hemos recorrido pueblo por pueblo y localidad una por una acá de nuestra querida provincia, a que se acerquen a conocer el oeste, y bueno, quienes han ido hemos tenido la certeza y la suerte que han vuelto con más amigos que no conocían el oeste. Así que totalmente. la desertificación que se ha logrado, el desastre ambiental que causó el gobierno de la provincia de Mendoza, va a llevar, creo que si tuviera 10 años corriendo de manera continua el agua en el río, se puede llegar a recuperar una parte, pero tiene que ser un recorrido continuo del agua, ¿no? Totalmente, sí. Y recién mencionabas esto de la expresión artística en torno al río Atuel, también al río Salado, y también al río Colorado, ¿no? Sí, ¿Qué lugar crees que tiene esta expresión artística en la lucha por los ríos pampeanos? Yo creo, Ramiro, que es muy importante porque yo me crié en una escuela privada acá de la ciudad capital y no tengo recuerdos de haber sabido del reclamo del río, ¿no? Yo terminé la secundaria en el año 83, hace ya unos cuantos añitos. Pero bueno, en base a este trabajo que venimos haciendo desde diciembre del 2018, yo creo que a través del verso del señor Pataco y de la imagen, la fotografía que acomodo diariamente en un proyecto que llevamos a través del Facebook todas las mañanas a las 6 de la mañana, vamos a conocer un verso y una fotografía. Entonces yo creo que la gente se va concientizando de que el problema del río Atuel no solamente es de la gente del oeste, claro. Creo que nos corresponde a todos los pampeanos formar parte de la solución, porque si no, somos parte del problema. Lo que nosotros hacemos es un recorrido fotográfico literario pacífico a través del oeste con la cámara y la pluma del señor Vázquez para retratar lo que pasa, lo que pasó y lo que no queremos que vuelva a suceder. Cuando supe la semana pasada que venía el agua, mi desesperación es por ir a ver, pero sabemos todos que no creemos que sea agua de río. A lo mejor ahora con tanta nieve allí sobre la cordillera tengamos un poquito más de suerte. Sí, totalmente. Ojalá. Yo que sigo tu obra, has retratado al río, has retratado sus paisajes, pero también has retratado al oeste como un todo, digamos, ¿no? Como un paisaje natural y como un paisaje humano. ¿Qué encontrás ahí en el oeste pampeano que te llama la atención? ¿Qué encuentro en el oeste, Ramiro? Encuentro lo que no encuentro acá en la ciudad. Si bien la ciudad me da trabajo, me da familia y me da una comodidad económica, digamos, en el oeste se encuentra la paz, que acá en la capital no se encuentra, porque allí muchas veces la gente no tiene señal de teléfono. Entonces no te queda otra que salir a caminar y disfrutar de la naturaleza y de la vida misma. Cuando viajo al oeste, yo antes que amanezca ya me voy abajo del río Salado, por ejemplo, para ver el amanecer. Y aunque vos me dijeras, Ana, no te llevas la cámara, no vas a hacer fotos, no importa. Uno va y recorre esos lugares pampa, como yo digo, y absorbes una energía terrible que no lo vas a encontrar en otro lugar. Lo mismo me sucede cuando voy al puente Vinchuquero o en el mismo paso seco del agua allí en Algarrobo del Águila, donde debiera estar corriendo el arroyo de la Barda, ¿no? Sí. Hicimos un safari fotográfico, creo que fue el año pasado. Desde acá nos trasladamos y, bueno, realmente se vivió una experiencia muy bonita caminar a orillas del cauce seco del río, ¿no? Se ha concientizado, yo creo, mucha gente, creo que más de la gente que yo pensaba que iba a formar parte de este reclamo fotográfico literario pacífico, ¿no? Y a mí me llena de orgullo trabajar al lado del señor Alpataco y, bueno, al lado de ustedes que nos acompañan. Vos tenés este conocimiento que nosotros tuvimos con ustedes, creo que fue en el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Recursos Naturales el año pasado, ¿puede ser? Sí, el año pasado fue. Creo que fue el año pasado, Ramiro. Bueno, se nos abrieron las puertas, fuimos a la ciudad de Valdivia, allí en Chile. Hicimos tres exposiciones, una en el Fuerte en la Niebla y después en un lugar abierto, en un centro cultural muy bonito también. Y bueno, les dábamos a conocer a nuestros hermanos chilenos que cerraron los ojos y pensaron que el río Valdivia desaparece. A ver qué piensan. Y vos sabés que ninguno pudo lograr imaginarse el río sin agua. Entonces, así como se concientiza no solamente la parte de la pampa, que tenemos una parte de corazón en el oeste, se invita a cada lugar donde vamos de nuestra provincia, y provincias vecinas y país vecino también, que nos ayuden con este reclamo para que la provincia de Mendoza de una vez por todas haga caso a lo que estipula la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. ¿Y cómo ves que la gente que no conoce esta problemática, cómo ves que recibe esto? ¿Con asombro, indignación? ¿Cuáles son como los matices ahí que te has encontrado, digamos, cuando presentas esto ante personas que no lo conocían? Claro, mucha gente no conoce de la problemática porque no se da a conocer aquí, hablo de nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Han conocido a través de la imagen y del verso. Entonces, cuando lograron ubicar esa obra que hacemos hace tiempo, que corresponde a nuestra tierra del oeste, la provincia de La Pampa, no indignación, sino preocupación. Uh-huh. Y muchos preguntan de qué manera podemos colaborar, de qué manera, bueno, cada uno desde su punto de trabajo, claro, de manera pacífica, acompañando el reclamo. Yo creo que entre todos siempre se va a hacer más fácil. Del partido político que sean, porque a veces te inmiscuyen en algún partido político, no correspondo a ningún partido político, lo que sí uno pide que la gente acompañe con los reclamos. Uh-huh. A nosotros se nos han abierto puertas increíbles que nunca lo hubiera soñado. Por ejemplo, las fotos estuvieron 2 meses en la línea del subte del Congreso de la Nación aquí en Capital Federal. Uh-huh. Donde pasan millones y millones de gente por día, así que hemos recibido llamados de todo el país. Qué lindo. Y bueno, eso para nosotros es increíble, sentir el apoyo de no solamente de todas las provincias de nuestro país, que llevamos varias ya recorridas con nuestros versos, nuestras fotos, galería de fotos que es profundo. Y bueno, yo creo que cada vez se hace más positivo el acompañamiento de la gente y vale la pena seguir reclamando lo que nos corresponde. Claro. Y bueno, y comentaba mientras te presentaba que el próximo 13 de septiembre la muestra va a estar en el Congreso de la Nación. Oy, ¿cómo sí, surgió sí. eso para empezar? Porque no es fácil, bueno, me imagino. No, vos sabés que, bueno, cada una de las personas que se nos han acercado y nos han abierto las puertas, como hizo la señorita Vanina Martínez, así me agarró el águila cuando nos puso en contacto con ustedes y aparecieron los chicos de Chile queriendo llevarnos. Que sí. Se hizo realidad. También recibimos llamados de la gente del Congreso invitándonos a poner las fotos y los poemas en el subte, que no teníamos idea cómo iba a ser. Bueno, de la misma manera, Ramiro, recibimos otro llamado más queriendo llevar nuestras fotos, que como dice Vázquez, cuando uno hace una obra ya la obra deja de ser de uno y pasa a ser del pueblo. Sí. Lo que uno va a dejar y lo que uno se lleva es el reconocimiento de la gente, pero no solamente por el trabajo que uno hace, sino por el reconocimiento que hace todo el pueblo pampeano por un reclamo que nos corresponde, que vos sabés que hace muchísimos años que estamos lidiando con esto. Tal vez no haya sido la manera correcta de hacer el reclamo, por eso no hemos logrado lo que estamos esperando. Yo creo que nosotros como artistas, lo involucro al señor Vázquez también, de la manera que lo estamos haciendo yo creo que es correcta, porque cada vez logramos, aparte del reconocimiento, la gente nos acompaña y quiere formar parte y lleva, como te decía hoy, cada vez a más coterráneos a conocer el oeste. Hay fotografías que, bueno, vos las habrás visto en Facebook, del lugar Piedras Coloradas, Sí. lindando con la provincia de Mendoza, que la gente que cree que son paisajes de San Juan, del Valle de la Luna. No. Como yo digo, tienen que recorrer la provincia de La Pampa. Lo que pasa es que muchos pampeanos, también lo hacía yo, me iba a otras provincias pensando que acá no había nada, o muchos no meten el auto en caminos de ripio o de tierra porque se ensucia. Y resulta que después se van a otras provincias y vuelven con el auto más sucio que si hubieran andado aquí en nuestra propia provincia. Sí. Entonces ellos mismos se están perdiendo de conocer y de valorar la tierra donde han nacido. No se dan la oportunidad, eso es lo que yo digo. Yo creo que el trabajo que venimos haciendo es una puerta al mundo. Desde los programas que hacíamos en Facebook, teníamos más de 6 países del mundo siguiéndonos, más de 10 provincias de la Argentina. Yo creo que el oeste pampeano brilla gracias a todos ustedes y a nosotros también. Sí, totalmente. Y lo que decís es muy cierto, ¿no? O sea, el pampeano, no sé si estará recuperando o no, la verdad es que no tengo esa visión, pero hay una idea de que lo de afuera es mejor, de que Misiones tiene las cataratas y San Juan tiene las sierras y el norte no sé qué, y el sur los grandes lagos y nosotros no tenemos nada, ¿viste? Y en realidad se pierden de esto que contás vos, ¿no? El silencio, la vastedad del oeste pampeano, que es una cosa bellísima. Es bellísima. Vos sabés que yo creo que la pandemia nos enseñó, a los que tenemos un poco la mente un poquito más abierta, ¿no? Que en La Pampa hay un montón de todo. Uh-huh. Entonces, si bien, como vos decís, no tenés las cataratas, tenés otras cosas que recorrer y conocer. Sí, totalmente. Totalmente. Y yo creo que la pandemia positivamente nos enseñó que La Pampa vale la pena, que La Pampa es bonita y que en La Pampa se puede dar a conocer al mundo, como venimos haciéndolo varios artistas y ustedes también como estudiantes o como profesionales ya, dándonos una mano para que el mundo sepa que La Pampa es rica. Sí, sí, totalmente. Bueno, te agradecemos un montón este tiempito que nos has dedicado. Te dejamos el micrófono abierto si querés decir algo más, si querés cerrar alguna idea. Bueno, Ramiro, querido, antes que nada agradecerte a vos, a Flor, también a Ale, al grupo de Hidrofílicos, gracias por este espacio que nos dan a la gente que nos ocupamos y nos preocupamos por el agua y por el ambiente, a todo el grupo de la ENMIMA que sabemos que están armando un viaje para... Uh-huh. Para viajar, la delegación de La Pampa, Concepción, Chile. Les deseamos todo lo mejor y los invito a hacer el reclamo que nos pertenece, no solamente por el río Atuel, también por el río Salado. Sí. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema. ¿Vos de qué lado estás? Exactamente. Y el río Atuel y el río Salado. Y el río Salado hay que subrayarlo porque también es un río medio olvidado de nosotros los pampeanos. Sí, señor. Uno de los paisajes más bonitos, Ramiro, lo último que te digo y los invito, sí, cuando pasen por sobre el puente llegando allí a Santa Isabel, rumbo a otras provincias, que se tomen 10 minutos, que dejen el auto y bajen a recorrer lo que es el río Salado. Uh-huh. Y sí, que se lo imaginen con agua. Todo ese cauce es increíble soñar que una vez corrió el agua y hoy apenas es una hebra de hilo plateado, digamos, que no es agua de río tampoco, es agua que emerge nada más. Exactamente. Bueno, Ana María, mil gracias. Te deseamos lo mejor para vos, para este proyecto. Bueno, y agradecerte también por representarnos y representar esta importantísima causa de los pampeanos en el resto de la Argentina y en el resto del mundo. Bueno, Ramiro, querido, un abrazo enorme. También acá para mis compañeros de trabajo de Farmacia Pampa, mis jefes, Albano Sorce y Fiorella, que me han dado este permiso para charlar con ustedes. Y bueno, Radio Kermés FM 106.1, muchísimas gracias y un abrazo oesteño, como decimos nosotros. Bien, adiós. Gracias, Ramiro. Chao. Bueno, teníamos a Ana María Sorce, fotógrafa de naturaleza, coordinadora provincial del Movimiento Cultural Pone una Foto en la Calle, y nos contaba sobre el proyecto Ojos de la Tuel, que junto con Alpataco Vázquez, un poeta oesteño, han llevado a numerosos lugares de la Argentina y también a la hermana República de Chile. Hermoso todo esto, así que...